List 34. Vivo. Alive. Por ahora, de momento. For the time being. Matrimonio. Marriage. Necesidades. Needs. Novedad. Novelty. Pago. Payment. De sobra. Plenty of. Psicológico. Psychological. Arriesgado. Risky. Ahorros. Savings. Punto de partida. Starting point. Molestar. To annoy. Contener. To contain. Quedarse dormido. To fall asleep. Dar de comer. Alimentar. To feed. Conceder. To grant. Garantizar. To guarantee. Poner en peligro. To jeopardize. Tener sentido. To make sense. Realizar, ejecutar, rendir. To perform. Prevenir, evitar. To prevent. Ascender, subir. To rise. Apresurarse. To rush. Mantener, apoyar. To support. Cuidar. To take care of.